Muchas veces he llorado por una mujer. Muchas veces he mendigado por un querer. Cuántas lágrimas y penas pasé por su amor, esperando que me diera una oportunidad. Cuántas lágrimas y penas pasé por su amor, esperando que me diera una oportunidad. Como niño mendigaba por su cariño, tan sediento buscando agua en el desierto. Cuántas lágrimas y penas pasé por su amor, esperando que me diera una oportunidad. Esperando.